a mí, pero pasa eso y qué es lo que. Ponte ahí, manín. ¿Y cómo es que vamos a hacer el tema? Vamos a hacer una vaina bacana. Ah, ya yo sé, ya yo sé. Oye, ¿de qué que lo vamos a hacer? Oye, ¿cómo es que va esta vaina? Déjame llegar el primero, déjame montarle. Vaquea que lo que, manín. Llegale, llegale. Tiene ponte ready, que con toque andamos. Mangamos la volante y par de cuero nos cingamos. Le damos, nos vaciamos y después cogemos la ruta. Ya 12 hacen la loca y yo estoy claro que disfruta. Se lo como como fruta y eso le provoca. No te ponga bruta, mami, pónmelo en la boca. Ella sola se toca y dice que soy especial. Es que yo ando como pigos con una nota espacial. Vamos a hacerlo sensual, vámonos en frequería. Tenemos toda la noche para hacer pila de avería. Aunque se ponga de día, hoy no enloquecemos. Y pásame ese leño que estoy loco por prenderlo. El pote no lo bebemos antes de que el sol salga. Pedile a tu amiguita que le voy a romper su nalga. Estamos sueltos en la calle haciendo un tro de maldad. Y quieren que busca cadera para amarrar todo animal. Ya. Ay, ay, ay, ay, es que estamos bien high, es que estamos bien fly. Wow, wow, wow, wow, es que estamos con todo y hacemos de todo. Ay, ay, ay, ay, es que estamos bien high, es que estamos bien fly. Wow, wow, wow, wow, es que estamos con todo y hacemos de todo. Bien high, bien fly, es que estamos. Vivimos en el limbo, pero en la calle andamos. Con un tro de weed y un tro de bebida. Un tro de cuarto y un tro de mega divaja. Siento como que me friso. Como si a veces me tiraran un hechizo. No me siento culpable por hacer lo que ella quiso. Porque con ella me siento en el paraíso. Y después vuelvo y bajo a la tierra. Es que la loquera a la música me aferra. Estamos en efectivo, no estamos en guerra. Ya acabamos la labor, vamos a cingarnos un par de perras. Si tú tienes una tapa, entonces pigón te de tapa. Que una misa negra, vi, pregúntaselo al papá. Que yo ando con Alicia, si tú no te me escapas. Porque mami, yo estoy loco por comerte esa doceava. Ay, ay, ay, ay, es que estamos bien high, es que estamos bien fly. Wow, wow, wow, wow, es que estamos con todo y hacemos de todo. Ay, ay, ay, ay, es que estamos bien high, es que estamos bien fly. Wow, wow, wow, wow, es que estamos con todo y hacemos de todo. Big Slayerna, Yena, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi, Alexi,